sienta que es viernes. No, mentiras. Pero pues yo le hago caso a Camila y yo ya sé que sí. Sí, hoy es prácticamente, hoy podríamos poner incluso canciones de viernes. El problema es que el viernes, que es lunes. Ay, para, y nos va, lo vamos a necesitar más ese viernes. ¿Cómo estás? Bienvenida. No, muy feliz porque hoy ya para mí es viernes, es mi mentalidad. Además de eso, hoy Diane y yo tenemos una cita, vamos a ir a ver una película de terror. Nos encanta. Entonces hoy todo es hermoso, bello, brilla el cielo. Y vamos a comer como desmedida. Exacto, porque uno a eso va a cine, realmente, a comer crispeticas con queso cheddar derretido, hot dog, un perro caliente así gigante. Es nuestra primera cita. Bueno, lo bueno es que no es a ciegas. Sí, bueno, sabemos más o menos. O sea, sí que si alguien hace un chiste así medio cruel, la otra persona no va a decir, ¿con quién estoy saliendo? ¿Qué es esto? Exacto. Sino que la otra se va a reír más duro. Muy bien, muy bien. Estamos listos. Tenemos un gran día hoy. Sí, hoy es un gran día. Y pues esperando también que sea un gran día para todos nuestros oyentes, a quienes están llegando. Gracias siempre por estar acá. Acá firmes para ustedes. Y como tenemos una nueva hora, pues también tenemos una nueva pregunta. Porque hace unos días salía un análisis, esto aparecía también en la BBC, sobre que las personas, nuestros amigos, los mortales comunes como tú, como yo, pues parece ser hemos dejado de publicar cosas en redes sociales. Sí. Ya no lo hacemos como lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque ya hay un exceso de contenido súper extended mix editado, así es, a muy las abrumador. 3.000 cosas. Exacto. Y entonces ya no era la publicación que la fotica mala del árbol, semáforo inteligente. Sí, sí. No, ahora es como una cantidad de cosas que ya la persona dice que tiene que además estar súper producido, o sea, ya en las fotos, el casual posting, el que se llamaba en su momento, ya no existe. Antes uno tomaba fotico al café, uno le tomaba fotico a un árbol, uno le tomaba foto a, no sé, a una esquina de una pared, porque antes era eso, como mostrar lo que estaba haciendo el uno normalmente. Ya no normal, exacto, sin arreglos ni arande. Ahora ya no. Mucha gente dice, ¿para qué? Primero, si no me dan like, si no me ven, si le llegan a 3 personas. Y la segunda y más importante es que todo, ahora la gente está tan pro en la edición y en tantas cosas que una foto tiene que tener un montón de retoques y tiene que tener el ángulo y tiene que tener la cámara y la luz y... ¡Ay! Exacto. Y un video sí que menos. Más adelante estaremos hablando más sobre este estudio y por eso la pregunta es, ¿ha dejado de publicar cosas en redes sociales? Sí, no, es encuestica. Perfecto. ¿Listo? ¿Tú has dejado? Yo he dejado mucho, mucho, porque primero porque también estoy llenada de trabajo. Sí. Entonces no me da para hacer el casual posting que uno hacía antes. Mm. Pero además porque siento que lo que pongo está alguien diciendo, ay, no... Inmundo. Qué cantidad de gente, ¿no? Estaba pensando esta mañana porque hay gente que odia sin conocer. Exacto. Y suele querer destruir. Porque sí. Desde el odio y ni siquiera han tenido la posibilidad de conocer a esa persona. Exacto. Simplemente y le molesta. Abundan en redes. Y lo que uno nunca va a entender es por qué siguen o están pendientes de algo que odian o les molesta. ¿Y cómo tienes tanto tiempo para escribir además a esa persona? Yo siento eso también, que mucha gente ha decidido como, ay no, entre menos me vean en redes sociales, menos me van a caer o claro, menos me van a joder o ahora lo que sea. Es vulnerable a eso. Ya exacto. Se pone en un estado más de... Uh-huh. Y entra el hate, y entra el troll, y entra a destruir. Porque todo. Es como... Todo. ¿Quién te hizo todo tanto daño? Exacto. Y yo creo que también es una forma de protegerse de la gente. Mm. Ay, no, no quiero que estén juzgando mis fotos o que me estén evaluando es que estuvo en tal parte y usted no ha pagado esto o lo que sea. Es que sí, de verdad sí, hay muchas sí cosas. Entonces ya la gente es como, prefiero pasar desapercibido y no le quiero poner tampoco tanto tiempo a eso. Sí, porque no, qué pereza eso. Claro. Bueno, entonces ya saben, en nuestras redes sociales a contestar. La pregunta del día, además vamos a arrancar con nuestro bracket del mes con me series gusta a familiares. Yo sé que va a ser un éxito. Sí. Por ahora, Maroon 5, This Love. Avicii con Rita ahora, Lonely Together. Y vamos a hablar de canciones de artistas que hemos conocido y que van a pasar a ser canciones de cuna. Es un proyecto que lleva un tiempo. Sí. Se ha hecho con varios artistas y es que ellos mismos hacen unas versiones para bebés como lullabies, como... Sí, como, sí, canciones de cuna. Sí, sí, sí. Y la nueva invitada a hacerlo es Billie Eilish. Que me parece que es muy perfecta para eso. En realidad tiene una voz... bonita, suave. Sí, es linda para dormir un bebé. El sello discográfico es Rock by Baby. Y se anunció el lanzamiento de estas nuevas versiones. Versiones suaves, instrumentales. Uh-huh. Y va a estar disponible para la gente el 15 de agosto. Van a ser 3 canciones. Ahí es donde yo entro un poco a como ver, en discordia. Dímelo, por favor. Porque, a ver, Bad Guy como una canción de cuna, entiendo cómo se puede, ok, digamos, es el éxito más grande de Billie Eilish, uno entiende. Entonces uno dice, bueno, dale. Hay otra, pues, que la verdad es que no me quedaba clara porque yo digo, no puede ser, que era When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Ok. Que esa es... Si me ahora, entiendes, yo creo que ahí se salva, ¿sabes por qué? Por lo que se va por el lado instrumental. Puede ser. Sí. Pero pues esa me parece como que yo la sacaría, ¿no? Porque entiendo que pueda estar, no sé, por ejemplo, Birds of a Feather, entiendo el lugar. Ocean Eyes también. Esa también entiendo el lugar. Bien. What Was I Made For es perfecta. Sí. Pero siento que Bad Guy y la otra... Podríamos, ¿no? Siento yo. Ahora, ellos no solo han hecho Billie Eilish. Sí, por ahí estuvo los Beatles. Sí. También Coldplay. Sí. Estuvo también Taylor. Taylor, estuvo BTS. ¿Y adivina quién más estuvo en esos, en esas canciones de cuna? Cuéntame. Bad Bunny. Ah, no, te creo. Te lo juro. Es en serio. Es verdad. Voy a buscarlo. No te puedo creer. Bueno, entiendo un poco. Pero no sé si sea la canción para cuna que uno quisiera ponerle a su hijo. No sé. Ahora, ¿cómo? Mira. Exacto. Voy a buscar. ¿Ves? Esta es la que te digo. No sé, es raro, ¿no? Siento que eso me haría miedo para dormir. 15 de agosto, mira, el 15 de agosto buscamos y ponemos a ver cómo quedó. Muy bien. Esa época estuvo muy de moda este tipo de canciones. Sí. ¿Sabes? Lisa Love también estaba por ahí. Kiss de Sixpence, None the Richer. ¿Te acuerdas qué año fue ese? 94. Claro, yo estaba aprendiendo a hablar. Ah, ¿y tú de qué año eres? Del 92. Claro, ¿no? Apenas los pasitos, pequeños pasitos. Pero te acompañó siempre la sí. Buena música, te felicito. Sí, muy bien. Me ha acompañado realmente los verdaderos éxitos. Empezando hoy con nuestras canciones para arrancar bien el día, teníamos a Ed Sheeran y sí. En ese momento decía que en el transcurso del programa pues íbamos a contar que él y Ron de Harry Potter se van a volver a unir. Sí. Ok, cuenta bueno, todo. No sé si ustedes recuerdan, ya hace varios años, Ron, que se llama realmente Rupert, sí, fue como su doble, okay, cinematográfico. Realmente uno entiende las similitudes, ¿no? Sí, está bastante claro, me parece evidente. ¿Va? En serio, ¿de dónde va? A ver, sí. Y pues los dos tienen el pelo rojo, los ojos claros, a ver. Y esto había sido como demasiado wow, porque él fue el que interpretó a Ed Sheeran en su video. Ya, sí. O sea, Ron era el... Pues no Ron, verdaderamente se llama para Rupert. Todos es Ron, o sea, yo sé, es como Eleven, siempre va a ser Eleven, o sea, sí, Millie Bobby Brown, pero es Eleven. Eleven, Eleven grande, uno le dice Eleven grande. Exacto. Uh-huh. Y lo acompañó en ese video y esto fue un boom, no sé qué, y bueno, las cosas siguieron pasando, pero esta vez Ed Sheeran pues cada vez está más cerca de completar su nuevo disco, Play, uh-huh. Y... pues ya ha sacado varios singles que van ahí, así, Samuel Phone, Sapphire, bueno, en fin. Pero ahora llega a Little More, que es la nueva canción, y ahí va a tener a Rupert Grint, que va a ser el que le va a dar la vida a Ed Sheeran en su mismo videoclip. Lo bueno de todo es que él lo contó a través de sus redes sociales y dijo, tuve esta idea salvaje después de escribir la canción y afortunadamente... Rupert estaba listo para ello. Ah, bien, fantástico. Es un video totalmente loco, para una canción muy optimista, divertida, a veces un poco enfadada. Uh-huh. Me gusta porque me hace recordar a esas palabras de Ricardo Montaner. Por favor, cuente, por favor. Cuando Ricardo canta, ¿cómo es que es? Dime, ¿no? Enfadada. Enfurecida y tranquila, como una. Y vas enfurecida y dormida. Exacto. Es básicamente el mismo video de Ed Sheeran, pero nada, está toda su fanaticada está esperando ver por fin este video, además que ya lo han hecho muy bien, una canción nueva de Sheeran siempre cae bien. Lo van a poder ver ya desde el 7 de agosto. Ok, perfecto, mañana ya está. Van a poder disfrutar del nuevo single y lo más probable es que venga de una vez con el videoclip donde vamos a volver a ver a Rupert, o sea, Ron haciendo de Ed Sheeran. De Harry Potter. Me parece muy divertido, esperé tanto tiempo. Seguro que sí, muy bien. Sí, sí. Otra de las noticias es que Sabrina Carpenter estuvo en Lollapalooza y pues uno de sus invitados fue nada más y nada menos que Erwin and Fire y como que le fue muy bien. Claro. En Tipi encuentras más flow, más parche y más opciones para ti. Aplica ya en la X, son las 7 de la mañana, 48 minutos. Dicen que el balance perfecto está en ganar más en menos horas. Y en Tipi lo hacemos posible. Aplica a las convocatorias más cool y elige horarios flexibles que de seguro te encantarán. Desde 36, 40 y 42 horas a la semana. Lo que significa más tiempo libre, más espacio para hacer lo que te gusta. Este es el parche más bacano. Descubre más beneficios en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. La X está al aire. Canción para sentir amor. Santana, sí, gran canción de Game of Love. Y una producción en la que no se sintió mucho amor y que sufrimos muchos. Creo que Alejandro no fue capaz de verlo, igual ahorita le preguntamos. Y fue la película Historia de un matrimonio. Que ¡ay, es qué donde película está. Incómoda! Es dura, ahí es una gran película. Scarlett Johansson hace... Es un papel grande. No, y el de él. Adam Driver. El de Adam. Increíble. No, es que yo me acuerdo y me erizo porque hay una escena tan poderosa. ¿La pelea? La pelea. Sí. Uy, no. Porque es cruel. Y uno es. No digas eso, no. Y es tan cruel porque además lo que está diciendo sí es verdad. Uh-huh. O sea, porque uno ya conoce la historia de cada uno de los personajes. Y cuando entran en esta pelea y se tiran todo en la cara. Y uno sabe, no están diciendo mentiras, sí son verdades, pero no son esas verdades que uno necesita escuchar. Es doloroso. Muy dolorosa. Y además siento que uno se puede identificar rápidamente, porque a veces esas peleas llegan a ese punto. Más que no es sobreactuado, o sea, como que no es ficción. Se siente muy real. Porque se siente real. Pues resulta que se siente tan real que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está utilizando esos sonidos cuando se están gritando, la película salió en el 2019, para asustar a los lobos, para que no maten el ganado en las granjas de Estados Unidos. ¡Qué buena idea! Exacto, mira, la grabación la ponen a través de altavoces, junto con otros sonidos como fuegos artificiales y disparos. Claro. Cuando ellos escuchan eso, entonces se alejan corriendo. Y sí, no, obviamente no atacan al ganado. Y mira, cosas, porque tiene unos niveles de decibeles. Claro, sí. Rudos, que hacen que los animales, los lobos, digan, ah, no, mejor no nos vamos a meter por allá. Además, están usando una tecnología que me parece increíble, ya como estábamos de avanzado en el momento de cuidar el ganado, que literalmente sacan drones, o sea, sacan toda su artillería, hay parlantes por todo lado para que no se acerquen los lobos. Y que además esté gritando Scarlett Johansson, me parece perfecto. Otra de las cosas que usan es Thunderstruck de AC/DC. Claro. Y ¿ves? Mira, y funciona. Ah, mira. Ay, la risa. Yes, sir, get this party started. Con Pink en Mañanas de la X-103.9. ¿Están hablando de qué? Es que los granjeros en Estados Unidos están utilizando la discusión de Scarlett Johansson con Adam Driver en Historia de un Matrimonio. Ok, uy. Exacto. Para espantar a los lobos. Tiene los gritos de ellos. De Scarlett y de Adam. En esa pelea tiene Driver. Poder de alejar a los lobos del ganado. Ok, bueno. Y también usan AC/DC. Y sí. AC/DC para espantar. Sí, claro. Bueno, ve, fíjate que ayer me acosté viendo un ¿tú has oído AFI? ¿Tú te acuerdas, sí, claro, de AFI? Ayer tenían estaba viendo un video que en invierno, ¿te acuerdas que estaban congelados? Esa canción me gustaba mucho. Pues acaban de sacar un disco, está muy de moda el rock pesado. ¿Sí? Oh, está reviviendo y nosotros pensando que se había muerto. Está muy de moda el rock pesado. Ayer salí, veía en YouTube una entrevista que le hicieron al cantante de AFI que se llama...